Ayer hubo movilización en la Costa de Oro, en el peaje de Pando, fundamentalmente allí. Los vecinos de la Comisión en Defensa del Arroyo Solís Chico, Soca, Tapia y Colonia Berro, entre otros, se movilizaron contra el mega basurero y estamos en contacto telefónico con uno de los integrantes de uno de los colectivos, Daniel Suárez. Daniel, buen día. Muy buenos días, un gusto para todos estar en este espacio compartiendo la información con todos ustedes. Bueno, Daniel, contanos acerca de las novedades. Bueno, sí, en el día de ayer se estuvo haciendo una movilización, que la movilización que es característica de esto, de esta comisión, de estos colectivos, es no molestar a los ciudadanos, al tránsito en sí, simplemente aprovechar los lugares donde el tránsito se detiene, en este caso en el peaje de Pando, y ahí entregar volantes a la población. Encontramos muy buena receptividad de los automovilistas, bajando sus vidrios, pidiendo información cuando veían los carteles, porque eso es una de las cosas que hacemos ya antes de que la gente vea cuál es el reclamo. Hay gente, mucha gente que está enterada, otra que no, o ha sentido algo medio por arriba, y entonces cuando ve que se le está entregando información, la gente pide, hace preguntas, aprovecha a hacer algunas preguntas breves, lo que permite en el tránsito. Así que creemos que es algo positivo, vamos a seguir haciendo eso en distintos puntos en los próximos días. Pero siempre reitero, ¿no? Nosotros no queremos, a veces se usan los semáforos, cuando el semáforo se pone en rojo, ya lo hemos hecho en Parque del Plata en varias oportunidades, y eso a la gente le gusta, ¿no? Informarse y que no se sienta usada o perjudicada en sus tiempos de tanto de distracción como de trabajo, ¿no? Bueno, vos decías que tiene buena receptividad a la gente, pero después en la gente de la zona, más que nada, ¿ustedes ven que está bien informada la gente de la zona, que está en conocimiento la gente afectada en la zona de influencia, digamos? Y empezaron ahora a tomar un poco más de conciencia, ¿no? Si viendo la parte más allegada, ya estaba así más empapada en el tema por todas las reuniones que se hizo, el boca a boca entre vecinos. Digo, esa parte la gente está, digo, en conocimiento. Bueno, uno de los lugares que más costó entrarle, y ahora se sumó activamente y está organizando muchas cosas, o sea, es la población de Soca, ¿no?, que va a ser afectado directamente por toda la descarga de electricidad, va a ser el curso de agua principal que pasa bordeando su pueblo, como es el arroyo Mosquito, ¿no? Ajá. Toda esa gente ahora empezó a verlo, bueno, también un poco el otro día en la reunión que hubo con el Consejo Municipal. El mismo Consejo en estos días está por realizar una declaración pública, porque en cierto momento el alcalde estuvo a favor de la instalación de este proyecto, y bueno, siempre se lo hicimos saber, lo manifestamos en distintos lugares, y bueno, ahora aparentemente el municipio de Soca se empezó a dar cuenta que el proyecto que le habían planteado a ellos dejó de ser tal proyecto y se terminó en un montón de cosas por los recortes económicos que la intendencia le pidió a la empresa ganadora de la licitación. Entonces ahí está la preocupación y darse cuenta de su error, de la postura que había tenido el municipio de Soca con este proyecto. Estuvo casi un año con los ojos tapados, y fueron engañados, ¿no? La audiencia pública va a ser ahí, precisamente en Soca, ¿no? Va a ser en Soca el 7 de febrero, aparentemente 18 horas está ahí para terminar de confirmarse el horario, pero si todo indica que por los datos que tenemos es a el 7 de febrero a las 18 horas. Así que bueno, por eso se está apuntando a eso, se está ahora también la parte legal, que estamos en tiempo de manifiesto y termina el 30 de enero el tiempo para presentar y hacer todos esos descargos. Así que bueno, estamos trabajando mucho ahora en este momento. En un ratito ya estamos saliendo para el municipio de Parque del Plata, una reunión con el Consejo Municipal de ese lugar, por este tema también. Fuimos llamados el otro día para que los pusiéramos totalmente al tanto de las últimas novedades. Bueno, el municipio de Soca, como les digo, estaba por hacer también un documento para esta situación. Luego de noche tenemos también otra reunión igual con el Consejo Municipal de Míguez, el 4 de febrero con el Consejo Municipal de San Jacinto. O sea, son todos los municipios que son afectados directamente por la contaminación que este emprendimiento va a generar, porque una de las graves preocupaciones, no solo durante el funcionamiento, que ya sabemos que va a traer contaminación, sino que luego de que esto termine en los 22 años, la empresa levanta sus cosas, cierra las puertas y se va dejando todo ese pasivo de esa basura de 22 años, que por 15 años más ahí sigue generando todos los gases contaminantes, gas metano, y todos los lixiviados que genere durante 15 años más. Eso no va a tener ningún tipo de tratamiento. Si bien los primeros 22 años van a ser un tratamiento mínimo, tanto de los gases como de los lixiviados, luego determinado, cuando ya nadie le da importancia, ya esté todo contaminado, ahí se retiran y ahí queda contaminando libremente, porque no está estipulado en ningún lugar de la licitación pública que nadie se vaya a hacer cargo de ese pasivo que queda enterrado ahí. Y ahí por eso esto es una contaminación tremenda, va a ser a futuro para futuras generaciones. No entendemos por qué la intendencia de Canelones y el intendente Yamandú Borsi, porque lo ha defendido en muchas oportunidades, está tan aférrimo a destruir una zona que la misma intendencia determinó como prioridad ambiental en sus ruralidades canarias. ¿Cuántas toneladas diarias van a ser de basura, Daniel? Y es muy variado, la empresa dice una cantidad, la intendencia otra, pero son alrededor de unas 800 toneladas por día en tiempo normal. Como en estos momentos que estamos ahora, en verano, sí, donde se llena la costa de turistas, ahí sobrepasa las 1000 toneladas diarias de basura, sin clasificar, de todo tipo, donde va a ser nada más que enterrado y cubierto de tierra cuando la empresa tenga tiempo, porque todo comienza como en Maldonado, que es gestionado por la misma empresa. Deberían de taparlo todos los días la basura y se tapa cada 40-45 días. Y sabemos que acá va a pasar lo mismo, porque las intendencias cambian cada 5 años, unas que controlan, otras que no controlan, y después se termina volviendo un descontrol, como es hoy el vertedero de Cañada Grande, gestionado por el mismo gobierno durante 15 años, en el cual no hay ningún tipo de vallado, donde ingresan perros, perjudican a los vecinos matándole las majadas de ovejas, y no se hace cargo para nada. Las cunetas de acceso, o los camiones, se les va cayendo basura, es un basurero constante, son kilómetros de basurero que van a dejar, porque nadie se encarga después de levantar eso, ¿no? Muy bien. Daniel Suárez, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, a ustedes, un gusto y a las órdenes cuando lo desee. Hasta luego.